Sergio, y en este contexto tan complejo y que no es muy alentador, ¿es posible la unidad del movimiento de los trabajadores? Uno propone y lucha para que esto se concrete y de hecho nosotros como integrantes de la Corriente Federal de Trabajadores fuimos el año pasado al Confederal de CGT poniendo como primera medida la unión del movimiento obrero. Se logró en partes, logrando que condujera la CGT un triunvirato. Ese triunvirato, si bien es cierto, tenía una legitimidad de origen, pero claramente no expresaba a todo el movimiento obrero. Digo, ahí estaban expresados tres facciones o tres segmentos, digo, pero por ahí, aparte de ello, quedaban un montón de expresiones del movimiento obrero, y nosotros creíamos que con el correr de los días, de los meses y sobre todo de la acción gremial, íbamos a lograr fortalecer esa unidad en la acción, en lo que pensábamos y en lo que tenía que ver con el rechazo a las políticas de ajuste de Macri en la nación y de Cornejo en la provincia. Lamentablemente vimos que, por ejemplo, las motivaciones objetivas que generaron la movilización de marzo de este año y el posterior paro de abril, en cuanto a los despidos que habían habido, el achicamiento, el deterioro del salario, yo ninguna de esas variables fueron corregidas. Sin embargo, la CGT le sigue dando en marco a un diálogo. Diálogo que parece ser en un solo sentido, digo, va a la CGT, escucha, y cuando plantea algo disidente, nos acusan como que somos desestabilizadores, y realmente el sector empresario y el gobierno ni siquiera cumplieron. Yo repaso el año pasado para esta época, estábamos hablando de una compensación de 2.000 pesos, ¿se acuerdan ustedes? Para que cubriera el desfasaje inflacionario. Eso se acordó en una mesa que pomposamente se llamó Mesa por la Producción y el Trabajo, que convocó el ministro de Trabajo, y concurrieron empresarios, concurrieron dirigentes gremiales. Yo también quiero recordar que en diciembre el presidente invitó a la Residencia de Olivos a los compañeros de la CGT y se comprometieron a no despedir compañeros durante el primer trimestre del presente año, y nada de esto ocurrió. Y lo más emblemático de todo esto, el diálogo por naturaleza en un Estado democrático, es el Parlamento. A pedido de la CGT y del Movimiento Obrero, el Parlamento sancionó una ley antidespido y, muy suelto de cuerpo, el gobierno la vetó. Entonces, ¿de qué diálogo me estás hablando? Digo, si ahora tienen la vocación por encontrar coincidencias, solución a los problemas que acucian a los trabajadores, a los jubilados, bienvenido sea, pero realmente yo no tengo una expectativa sobre que estas nuevas reuniones concluyan en definitivo para beneficio para los trabajadores.